Tuyo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Delata! ¡Delata! ¡Delata aquí, mamor! ¡Ay, güey! ¡Me dicen delata! ¡No es en delata! ¡No es en delata! ¡Cuál no! ¡Que lo engaño ya! ¡Delazen, delazen! ¡Cuál no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Soy yo.